Bunny en Los Caballeros Siempre Caen. ¡Me has insultado! En mi contrato dice que no me pueden pegar en el rostro. Pero el que a hierro mata, a hierro muere. ¡Que así sea! Nos veremos en la arena de combate mañana al amanecer. ¿De acuerdo? En cuanto cante el gallo. Y aquí nos encontramos, damas y caballeros, en la arena de combate. Es un día perfecto para una sensacional batalla de honor. Hay una gran multitud aquí el día de hoy. La arena está llena a toda su capacidad. Todo el mundo está de gala y de un humor de fiesta. ¡Programas, programas! Si no quiere tener cara de tonto, ¡compre su programa! Y ahora, en el lado este, al final de la arena, Sir Pantaleote de Santa Enagua. Y del otro lado de la arena, el Conejo Box. Vayan a abuchear a la más vieja de su casa. ¿A quién esperaban? ¿Al Charro Negro? Y ahora los contrincantes se alinean en los lados opuestos de la arena, listos para comenzar. ¡Y arrancan! Vamos, burrito, demostremos de qué está hecha nuestra lanza. Vamos, hombre sardina, intenta dar tu mejor golpe. Aquí, burrito, y demostremos que el multivitamínico y el ginseng que hemos tomado puede surtir efecto en esta batalla campal porque le vamos a dar. Ahora sí necesitarás hojalatería y pintura. Prepárense para ver una carambola de tres bandas. Me hizo perder mi lanzataco. Esto no se vale. Y ahí termina la primera mitad, damas y caballeros. Y aquí llega la banda. La segunda mitad está por comenzar. Los contrincantes se encuentran en el centro de la arena. Y suena la campana. Eso se llama amortiguar un golpe. ¿Quién es? ¿Hay alguien en casa? Venimos ofreciéndole la promoción del día. Niños, nunca abran la puerta a un desconocido. ¡Rayos! ¿Dónde está ese sucio conejo? ¿Dónde? No grites o me voy a casa de mi madre. ¿Cómo que no? ¡Ay! Rec- ¿Recuerdan la historia del hombre de hojalata que no tenía cerebro? ¡Aquí está! ¡Hombres trabajando! Será mejor que vaya a avisarle a su esposa que el día de hoy no llegará a cenar porque tiene una fuerte jaqueca. ¡Hay tiempo fuera! ¡Árbitro! ¡La herrería! Si serán buenos, los haré chatarra con el burro tanque de la tormenta del desierto. ¡Piloto a copiburro! ¡Piloto a copiburro! ¡Abran la bahía y preparen bombas! Anoche fui a tu casa y me diste calabaza. ¿Se vende chatarra por kilo? El negocio del conejo sonriente de la armadura usada. O si prefieren, botes de basura. Eso es todo, amigos.